a ver ahora, ahí está, ahí tenemos entrevista en vivo, porque, bueno, se fueron dando diferentes anuncios con respecto a lo que tiene que ver con la emergencia aquí en Punilla, por los incendios. Ahí lo estaba buscando en donde estaba lo que nos habían mandado, porque la estamos pasando mal. Y bueno, dentro de las cosas que fueron pasando, nuestro legislador por Punilla, Walter Gisper, impulsa la declaración de emergencia en Córdoba ante los devastadores incendios. Y ayer el Senado lo trató de una manera bastante rara, donde Luis Juez se terminó enojando. Y quería que, bueno, Walter, bienvenido a Radio La Minga, quería que nos cuentes un poquitito qué fue lo que pasó. Hola. Un gusto estar con ustedes y con sus oyentes. Bueno, yo lo que conozco del Senado es lo que sale en la prensa, ¿no? De cualquier forma, lo positivo es haber instalado el tema a partir inclusive de los reclamos que se empezaron a dar el día lunes o martes sobre de los vecinos y vecinas del norte del departamento, de que se declare la ley de emergencia. Pasamos de no necesitar nada a esta declaración, esta media sanción por parte del Senado de la declaración de la emergencia en las localidades que han sido víctimas del desastre. Esto lo vemos como positivo. Ahora ha pasado a diputado, yo entiendo que va a salir votado a favor. La verdad es que yo espero es que el presidente por decreto resuelva el tema, no hace tanta burocracia. Pero bueno, no ha sido así. De cualquier forma, como positivo es que este reclamo vecinal ha terminado en la más alta esfera del gobierno nacional, ¿no? Sí, eso es fundamental. Es una lástima que los legisladores no apoyen, sobre todo los oficialistas de La Libertad Avanza, dicha declaración, que se han llevado muchos votos de acá de Córdoba para que Milei sea presidente. Desampararnos a nosotros ahora, en este momento que lo necesitamos, no es lo lógico, pero bueno, ha sido bueno que todos los otros senadores lo hayan votado a favor y, como vos decís, que se haya instalado la emergencia más tarde que temprano. A nosotros igualmente nos va a tener que ayudar, porque ahora tenemos que recoger todas las ruinas de lo que nos pasó. Sí, la emergencia tiene ese objetivo, ¿no? Es decir, hay como tres etapas. Cuando hay un desastre a nivel nacional, primero la coordinación territorial, después la acción contra el desastre, y la tercera, recuperar lo que se pueda recuperar. No se va a poder recuperar todo, hay cosas subjetivas que es imposible recuperarlo, tanto, bueno, la fauna y la flora, y fundamentalmente la situación de los y las vecinas del norte del departamento de tener el fuego, tanto a los que se le quemó la casa como a los que no, ¿no es cierto? O sea, la sensación de inseguridad que eso produce, que también es una discusión que debemos darnos, ¿no? Una vez terminado la crisis, a ver qué pasó, por qué se llevó a esto, ¿no? Porque también hay que pensar que algo tiene que haber fracasado, ¿no? Es el peor incendio que yo he visto. Yo vivo en Carlos Paz hace 60 años, siempre he visto incendio, obviamente es un fenómeno que se repite año a año, pero a este nivel no recuerdo otro. Si hay algún otro me van a acordar, pero yo no recuerdo otro de esta magnitud. Ahí hacíamos un relevamiento, el del 2020 fue un poco peor que este, pero sí. Bueno, este está a la altura. Walter, vos el miércoles estuviste por aquí, por Villa Yardino, estuviste hablando con el intendente Jorge Soria, ya nosotros habíamos estado hablando el domingo con respecto a que vos venías para Cosquín y para acá. Antes de los incendios ya la situación económica aquí en el pueblo era devastadora. ¿Qué pudiste hablar con Soria? ¿Qué te contó? ¿Qué te pidió? Bueno, estuve con el intendente Soria, estuve en Los Cocos con la intendenta y estuve en Capilla del Monte con vecinos. La situación es la que ustedes saben, ¿no es cierto? La situación económica de las municipalidades, algunas más, otras menos, la caída de recaudación y la caída de la coparticipación, ¿no? Y esto hace que, dependiendo de la dependencia que tengas de la coparticipación, los municipios, el impacto es mayor o menor, pero el impacto es general, no es que hay una localidad peor que otra, o sea, hay situaciones más graves a partir de la fragilidad económica que tenga cada una, pero el impacto de la caída de la economía se da en todos lados. Por supuesto, bueno, hablamos de posibilidad de gestionar algunas cuestiones a nivel provincial y que es lo que vamos a hacer dentro de las posibilidades que tengamos, por lo menos hacer el reclamo a nivel provincial, que yo lo vengo haciendo en muchas localidades, ¿no? El reclamo sería económico y también de insumos, ¿no? Claro, ambas cosas. Que la provincia también se haga cargo de algunas cuestiones, ¿verdad? O sea, así. Sí. Mira, a mí me llama la atención, te digo, ahora pasado la... Dice mucho silencio, ¿no? Por mi forma de actuar no era ponerme al lado de la llama para reclamar, pero hay cosas que no la entiendo. Yo el día martes la vicegobernadora, estando en el norte del departamento, decía que no necesitaban nada. Sí, es verdad. ¿Viste? Yo digo, bueno, a ver, sentido común. Primero el martes que se sabía que iba a pasar, ¿no? No sabía si esto iba a seguir como siguió hasta hoy, con una baja de los focos, o iba a aumentar. Tiene que ver más con el chauvinismo, ¿no? Que pensar en la y los vecinos que la están pasando mal, que debe ser nuestra primera prioridad. Después, por supuesto, discutir los procedimientos. Hay mucha tensión por parte de los vecinos de la zona afectada sobre el funcionamiento de la emergencia, que seguramente lo tenemos que discutir, por supuesto. Bueno, en este momento está el gobernador Yarlora en la mesa operativa en Capilla del Monte. Vino a bajar recursos. Bueno, lo que pasó el lunes, 48 horas después, cambió totalmente el discurso de un gobernador y una vicegobernadora. Ahí también hay cosas que ellos van a tener que conversar, porque la situación era la misma el lunes que ahora. Puede ser también que dentro de una semana, cuando haga 30 y pico de grados, tengamos de vuelta en otra parte de la provincia un foco de incendio. Entonces, obviamente, esto hay que tratarlo con seriedad. Con seriedad, y hay que pensar en medio de la emergencia, resolver la emergencia. Y pasar la emergencia, pensar cómo atenuar las posibilidades de una próxima emergencia, ¿no? Que también hay que ponerse a trabajar. ¿Sabes qué pasa? Cuando se van las cámaras de televisión, fundamentalmente, que esto ha tenido un impacto nacional, se pasa a otra cosa, a otro tema, a otro. Sí. Bueno, y después, dentro de un año... Porque dentro de un año vamos a tener la misma situación. La lluvia en esta zona, salvo algunas excepciones, llegan en fines de octubre, principio de noviembre, ¿no? Ha habido casos, yo ya he escuchado decir, no, una vez nevó en noviembre, ahí no lo pasa. Sí, una vez. Pero, viste, hace 15 años, no recuerdo yo la fecha. Pero digo, en general, el problema de la sequía es un problema grave. Además tenemos otra emergencia que todavía no empezó, que es el tema del agua, ¿no? Sí, y la del dengue también, que está por empezar. La del dengue, ¿no? La de la seguridad. Digo, hay un montón de cuestiones que una emergencia está para otra. El tema es que no resolvemos ninguna. ¿Y en la legisladura cómo lo tratan a los temas? ¿Están de acuerdo todos los bloques más o menos con la misma emergencia? Bueno, en este caso nosotros recién vamos a tener sesión el miércoles que viene, porque vos sabés que por decisión del del PJ, del oficialismo, nos sesionamos miércoles por medio, después de que del 83 a la fecha se sesionaba toda la semana. A partir de la paridad que hay en la legislatura, el gobierno, el PJ, el Partido Peronista decidió sesionar cada 15 días. Y esto, bueno, nos saca alguna cuestión operativa. Sí. Pero bueno, la emergencia sigue, por más que sea cada 15 días. Así que nosotros vamos a pedir sobre tabla también la solicitud de la emergencia nacional. Yo la verdad que tengo más expectativa ahora que el miércoles, porque bueno, los tres senadores por Córdoba, y uno de ellos es la senadora del PJ, pidieron la emergencia a nivel nacional, así que supongo que esta vez el oficialismo va a acompañar nuestro reclamo. El oficialismo actúa mucho con un doble discurso, ¿no? En la Cámara se nos planteó de la necesidad de los cordobeses, de la nación. Nosotros hemos acompañado todos los reclamos de los recursos de reclamo a la nación. Más allá de nuestra postura de apoyo crítico al gobierno nacional. Nosotros compartimos el tema de pelear contra el déficit, pero cuando hemos tenido que pelear, nosotros siempre planteamos lo de los cordobeses, más allá de nuestra, de que en algunas cuestiones nosotros acompañemos numéricamente al gobierno nacional. Nosotros no hemos acompañado en la legislatura del cuarto bloque del Frente Cívico todos los reclamos que han planteado. Ahora, cuando llega el gobernador nos reclama, ¿no? Claro. Walter, te quería preguntar por último, para no restarte más tiempo, los prestadores turísticos, ya sean del Estado o privados, están abocados de cara a la temporada de verano, la temporada estival. Se viene la FIT ahora en la Runal dentro de pocos días, se viene el feriado del 12 de octubre, y bueno, estos incendios es como que nos jugaron en contra. ¿Qué se puede preparar desde el Estado cordobés para poder atraer a no solo a Carlos Paz, que es donde vivís vos, sino a todo Punilla? No, por supuesto. Al visitante. Bueno, hay que reconstruir lo que se puede reconstruir, ¿no? Si el turismo viene y encuentra las zonas devastadas totalmente, puede venir ahora, después no va a venir la próxima vez. Siempre hay que pensar, la política turística centralmente es que regrese el turismo. Claro. Siempre he pensado esto. Lo más importante para una zona turística, nosotros vivimos en un departamento eminentemente turístico, y para nosotros el turismo es como el fútbol para los argentinos, algo que conocemos, así no seamos expertos. Siempre he pensado que lo más importante del turismo es que vuelva el turista, ¿no? Inclusive para mí es más importante que vuelva que llegue uno nuevo, ¿no? Sí. O sea, porque es precisamente la mejor propaganda de una zona turística, el boca a boca, más allá de las campañas publicitarias, por supuesto, pero pensá vos, o sea, vos te dicen, mira, Entre Ríos, qué sé yo, el carnaval es lindo, una cosa te lo digo a la propaganda, otra cosa te lo digo a tu vecino del lado. Sí, es verdad. ¿Me entendés? Siempre he pensado que esa es la mejor campaña, pero bueno, ahora hay que reconstruir todo lo posible rápidamente, que no sea un proceso burocrático, y no que dentro de 4 meses estemos discutiendo si la partida llegaron o no llegaron. Por eso también hay que mantenerlo al tema en la agenda. Hay que mantenerlo una vez que se vayan, una vez que se vayan las cámaras, y lo digo por supuesto por la presión nacional, que el tema siga en la agenda. Y para eso, bueno, obviamente yo tengo una responsabilidad en ese término, como tenemos muchos, pero la mía es central por el lugar en el que estoy. Walter, agradecerte la entrevista, agradecerte también que te haya llegado al pueblo a hablar con Jorge Soria, algo que bueno, que se pudo gestionar así entre gallos y medianoches el domingo, el sábado a la noche, perdón, entre medio del humo, pero está bueno, has traído una bandera de ceremonia nueva también, y bueno, que sea el principio de poder charlar de acá a fin de año varias cosas que nos puedan ayudar a nosotros, a Huerta Grande, a La Falda, a Valle Hermoso, a todos los pueblos de acá del centro de Punilla. Sí, yo estoy a disposición, lo de la bandera fue un pretexto, ¿no? Obviamente, no, pero fue un pretexto. Además, tengo personalmente una muy buena relación con Jorge, está haciendo un gran esfuerzo, y sé perfectamente la situación que está pasando, así que de mi parte, dentro de lo que yo pueda hacer, a total disposición, como también de ustedes, ¿no? De los medios, de los vecinos y las vecinas, que quieran juntarse, yo me dicen cuándo y llego. Walter, muchísimas gracias por la entrevista y te mandamos un abrazo grande desde acá de Villa Yardino. Muchas gracias a ustedes y al medio y la posibilidad que me da de poder hablar a los vecinos de esa localidad tan querida. Abrazo. Chao.